Charlas de refugios con Ariel Gallardo. Una recorrida por el bosque, los senderos, arroyos, ríos, lagos, lagunas y los distintos refugios de alta montaña que tenemos en la región. Serpenteando la tierra, el río va floreciendo semillas, trayendo la vida. El río va cruzando distancias sin mirar atrás, llevando plegarias, y el cielo lloverá. Bueno, acá estamos en el refugio después de la lluvia. Mirá que no creía este, pero... ¿Viste? Reconocemos. Hola, bueno. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien, tío. Sí, reconozco que no me la... No te la veía venir. No me la veía venir. Y el... Bueno, el... El jueves. El servicio meteorológico que tengo adentro tampoco me cantó, ¿viste? No, entonces es como... Estaba lindo ese día que vine a la mañana, el jueves pasado. Claro. Y por la tarde se largó como que había. Claro, fue así muy brusco, digamos, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, que no viene mal, como no, siempre lo repetimos. Ahora ya me decía acá el compañero que ya está seco afuera, ¿viste? Sí. A pesar de que sí, llovió bastante, todo, sí. Está todo drenado, todo sequito. Y hubo mucho viento. Bueno, allá en Lago Puelo hubo viento ayer, pero llovió casi toda la noche también. Y bueno, hay un poco de nieve arriba, cayó un poquito de nieve. Igual, la temperatura es rara, ¿viste? No está haciendo frío. No hace frío, frío. En las mañanas, no. O sea, se pone fresco, pero por la humedad, no por la... Exacto, no por la helada. No por la helada, digamos, ¿no? Si no están cayendo heladas todavía. No, no. Viste que la otra vez no cayeron. No, no, ni siquiera llegó uno bajo. Un día creo que claro. Fue. Un día de helada y después ya se calmó. Esto siempre fue así, ¿no? El otoño para esta altura. Ya estamos en mayo, ¿no? A veces no, era más contundente, o sea. Recuerdo de fechas parecidas, digamos, sí, ¿no? Sí. Entre. Pues yo tengo registro del 25, el cumpleaños claro. De Ayla entre el 25 y la primera semana de que pueden venir días, hubieron años que vinieron buenos, ¿sí? De festejarlo afuera, hacer jodas afuera. Ajá. Y hubieron momentos de estar acá adentro, el otro sí. Día era de estar adentro porque no estaba lindo el día, digamos, ¿no? Sí. Nublado y ya con nevadas arriba, con nevadas hasta bastante abajo en algunos casos. Sí. Ahora, viste que neva hasta cierta altura, pero sí. El Piltri como que se lo ves que está cargando. Se va al toque. Es que las temperaturas, un poco de viento y un poco la temperatura que se eleva no ayuda a que se mantenga lo que cae, digamos, ¿no? Así que, bueno, ese es más o menos el panorama. ¿Qué trajiste, mamita? ¿El teléfono del abuelo ese? Se está filmando a vos, me parece. Ah, está haciendo un video. Porque ¿Estás haciendo un video? ¿Estás estudiando con mamá? Sí. ¿Qué está estudiando? ¿Qué está estudiando mamá? ¿Qué hace? ¿Televisión o videos? Tiene una computadora. Ah, muy bien. Bueno, ¿y vos estás aprendiendo? Pero hay que estudiar, ¿no? Porque con el dedo no anda solo. ¿Eh? Ahí está. Bueno, volviendo, ¿no? Sí. Sí, que el servicio no funcionó, me traicionó, que no llovió y los mensajeros no anduvieron. No anduvieron. Que era otra de las, por ahí, de las señales que por ahí yo a veces veo y que puedo por ahí decir de lo que va a pasar, claro. Aparte del cuerpo, ¿no? Claro. Che, Ari, y los mensajeros, eso como decir, los pájaros que vienen. Ahí está. ¿Están arriba todavía o no? Porque si no, siguen arriba, o sea, sí. Eso es raro también, ¿no? Viste, es como que por ahí los bichos capaz que todavía sienten que no está la temperatura como para bajar, digamos. Y los tordos todavía no se ven. No, el tordo, con estas nevadas a veces, sí. Hasta donde nevó, al menos sí. Del lado del Piltri, sí. Bajan acá, andan los siete colores, claro, viste, claro. Los rayaditos. Claro. Después hay un pitillo chiquitito también, sí, sí. Creo que le llaman, ¿cómo es? El pico lesna que le el dicen. Pico lesna. Esos normalmente andan, o también tenemos acá un cruce sí. de los manques, los sí, que sí, cruzan sí, acá enfrente. a la zona de ahí de las chacras, Nahuel Pan, por ahí en los pedreros, que se, que es donde se paran, viste, se acobachan en esos lugares. Frente al basural también ahí tienen unas covachas, viste, que esos los he visto a veces en invierno, de haber ido a algún lugar ahí a la aldea, al barrio ese. Y una ventana hacia los paredones del Pilche, que están ahí del Quenque, unos poquitos metros más arriba nomás. Ahí están los manques. Ahí se paran, ¿viste? Mira. Muy, muy bajo, ¿viste? Ah, mira. Pero se ve que es el lugar que logran... Claro, que tienen un poco de... Claro, que logran pasar, porque ahí ya empieza, se ve que a bajar, se cortan las térmicas y las últimas tocas que encuentran para pararse. Claro. Che, vamos a un tema que me interesaba y que lo hemos venido charlando bastante. Este tema de las dos mujeres que se extraviaron ahí en El Lindo y que estuvieron dos días y medio casi a la intemperie, y que gracias a que el refugiero avisó que no habían vuelto a la hora que se prevenía, se armó toda una movida para buscarla y finalmente fueron los vaquianos, una familia González, creo que es de por ahí, que la encontró con un perro de Lele, que se llama el perro. Ahora pasaron al a ser públicos, digamos, sí, ¿no? Porque se hizo muy conocido, o sea, fue muy mediático todo esto, digamos, ¿no? Bueno, con lo que es hoy por hoy, cómo se lo ve a Bolsón con el tema de los refugios y todo eso, digamos, ¿no? Y que sigan pasando este tipo de cosas. Claro. No es que van a dejar de pasar, siempre siempre van a ocurrir cosas, digamos, ¿no? Pero y este caso sí, bueno, un par de hermanos del Azul, que bueno, nacidos de acá, uno los conoce, yo también los conozco mucho. Los conocés mucho. En algún momento hice mención de ellos, no los nombré con precisión, pero en un momento que tuve un encuentro con pudúes yo arriba, ellos fueron los que encontraron el rastro del pudú, el rastro de la madre. Mirá. Madre pudú con bebé pudú. El bebé pudú es la uñita, como el dedo meñique. Nada, y ellos eso lo pudieron ver en el barro. Y yo me reía, ¿viste? Sí. Qué bebé, güey, pudú, está bien que uno sea pueblero, digamos, ¿no? Pero pero no es para que lo agarren de joda, ¿no? No, vení, vení, mirá. Y en el barro estaba la huellita de la madre y al lado, al costadito, la uñita chiquitita, ¿viste? Entonces, bueno, cuando me enteré, digo, no, la tienen clara con el tema del rastreo, o por ahí calcular en los lugares donde podrían haber estado, más allá que habían buscado todo en la parte alta. Sí. La vida del hombre, la ciudad es tan agitada que no le permite mirarse hacia adentro. Mientras el hombre del campo, esa introspección, digamos, es más profunda porque tiene más tiempo. Es decir, un trabajo de un hombre que siembra la tierra, a un trabajo de un obrero en la ciudad que cumple un turno y después de ese turno va a otras labores, no tiene el mismo ritmo de vida, no es similar. Entonces el tiempo para mirarse a sí mismo es mayor, el del campesino. Por lo tanto, los valores de su cultura también son más sólidos. Levántate y mira la montaña, de donde viene el viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos, tú que sembraste el vuelo de tu alma. Y bueno, ahí viene la visita que esperábamos. No te puedo creer. Parece que sí. Bueno, van a tener que trabajar ustedes ahora. Pero usted puso la pava, ahora también que se va más. Bueno. A ver si anda por ahí. Vení, negro, pasá. Ahí viene. Llegó el negro. O si estaba saboreando un mate o algo así. Mate. Pase, pase. ¿Cómo anda, negrito? Cada vez mejor. Por fin lo encontramos. Después te cuento todo lo que me anda pasando. No. ¿Cómo anda, cumpa? ¿Está haciendo el rancho? ¿Eh? ¿Está haciendo el rancho? Sí, fui a casa hace ya como dos días que no iba. ¡Apa! Casi me comen los perros a mí, mira. No. No porque te desconocieron, ¿no? Porque tenían... No, tenían un hambre. Claro. Tenían hambre. Cuatro perros tengo. Oh. Venían ahí olvidados hacía un tiempito. ¿Cómo te trató el incendio, negro? en lo personal, sí, de lo que fue mi casa y mi lugar no llegó. Ajá. Quedó a 2 kilómetros. Pero en lo social, en lo sentimental y todo eso, es una devastación. Sí. Sí, sí, es una devastación, es tremendo. Pues, a ver, yo paso todos los días, ¿sí? Llevo gente a dedo que y nada, charlas, el tema común de charla hoy es eso. El incendio y lo que la gente que perdió las cosas. Y la reconstrucción que viene lenteja, digamos, si no fuera por la misma gente. Sí, por suerte hay mucha gente colaborando, pero bueno, estamos... fue todo febrero, fue incendio, y ya arrancás en marzo a reconstruir, que ya está frío, marzo, ya empieza la lluvia y el invierno ya lo tenemos encima. No sé muy bien ahora qué porcentaje de casas, pero creo que se habían quemado como 180. Sí. Y la verdad que no sé de casa de la familia que realmente se haya podido reconstruir algo y tenerlo cerradito ya en esta época, ¿no? Está difícil. 2 meses después, porque hoy, por más que haya llegado ayuda o que las donaciones y eso, ¿viste? Es muy difícil. Muy complicado. Sí, sí, es tremendo. Más allá del tema incendio, estábamos hablando recién con el Ariel de estas dos señoras, las dos mujeres que se perdieron en el Lindo, que se extraviaron. Y después de 2 días las encontraron los propios vaquianos, y Ariel decía que justamente esa gente, en un momento, los González, los hermanos González, Ariel, así es. Los hermanos González. Le habían mostrado a él un rastro en la tierra de un pudú, una mamá pudú y un bebé pudú. Y este no les creía, decía, bueno, y es así. Mientras que de un rincón un amigo, mientras que de una luz compañera, mientras que de un adiós, mientras que de... Mientras sepa la urgencia que llevas, mientras sepa que amas primavera, mientras sepa tu entrega, tu espera. Mientras pueda aliviar una pena, mientras pueda decir cosas buenas, mientras pueda reír, mientras pueda. Mientras tenga el color del mercado, mientras tenga a mi lado el fusil del amor, mientras tenga un hermano, un olor a trinchera, mientras tenga y me duela, mientras tenga la vida. Que llevas, mientras sepa que amas primavera, mientras sepa tu entrega, tu espera, mientras pueda aliviar una pena, mientras pueda decir cosas buenas, mientras pueda reír, mientras pueda. Mientras tenga un hermano, un olor a trinchera, mientras tenga y me duela, mientras tenga la vida. Ah, estaba en los refugios también, negro. Sí, el Lindo no fui nunca. Ajá. Tengo ahí una deuda con toda la gente del Lindo. Julito Mancilla, ¿viste? Ajá. Que él está, labura por allá. Y año tras año me dice, subite. Y siempre digo, sí, voy a ir este verano voy. El sábado voy. Y... ¿Te gusta andar en la montaña? A mí me encanta, sí, muchísimo. Y después que dejé el Piltri, es como que siempre tenía la idea de, bueno, voy a aprovechar que tengo tiempo. Sí. A ir a todos lados, pero me atrapa el valle y las cosas, viste, también la cotidiana. La cotidiana. Es complicado, pero sí, donde puedo escaparme, sí, irse a la montaña es lo que a nosotros nos llena el alma, ¿no? Es lo que me decía el Ari el otro día, ¿no? Que la montaña como que te permite, te llena el alma, pero además te permite descargar algunas cuestiones, vas dejando cosas a medida que vas andando. Es un tremendo psicólogo la montaña también, No sé, Ariel probablemente le pasaba lo mismo que a mí, ¿no? Cuando íbamos caminando hacia nuestros lugares de trabajo, yo ya había pasado tantas veces por ese lugar que a veces no me acordaba, después que había llegado no me acordaba que había pasado por ahí, pero había estado todo el camino pensando, ¿no? Mirá. Y pensás cosas, y pensás en qué cambiar, en qué hacer, en qué deshacer, y qué lo que uno hizo mal y lo tendría que hacer diferente. Uh-huh. Y así, eso también es la montaña. Te hace como que reflexionar más allá de los paisajes que uno va mirando. Y de repente parás porque viste algo que no habías visto después de pasar tantas miles de veces por el mismo lugar. Uh-huh. Ves algo diferente y parás a contemplarlo. Pero te hace eso también, meterse con uno y analizarse, y autoanalizarse. Claro, sí. Ser parte de, esa, de ese lugar, sí. De la tierra, digamos. Sí, ¿no? sí, es, te lleva a eso, todo lo que es estar en la naturaleza, ¿no? En definitiva es eso. Bueno, yo le dije que vos le ibas a tener que entrevistar al negro o el negro a vos, no sé, pero charles loco, cómo es la montaña y todo esto que estábamos charlando. Hay mucho, yo voy a tirar alguna data, ¿sí? Mucho quilombo con el tema del Amprale. Los refugiados se están juntando porque ahora también se ha cerrado otra vez el acceso al Lindo, decían, de vuelta, por esta cuestión de estas mujeres que se perdieron, que ya las encontraron, que están bien, por suerte, pero está así en esa situación y los refugiados se andan juntando como para ver qué hacer, porque algunos se están quedando sin laburo, ¿no? Y sin perspectivas para seguir, o sea, hay dudas de lo que va a ser la primavera, de lo que va a ser el verano, digamos, ¿no? Uh-huh. Yo creo lo que digo siempre, o sea, va a llegar el verano y, o sea, va a ser todo normal, digamos, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Vos decís que lo van a dejar así nomás? Es que la gente va a venir igual y una vez, claro, que esté la gente... Ahora se vino Semana Santa y habilitaron los que creyeron que se podían habilitar. Claro. Porque tenían que querían que venga gente, sí. Hay que ser realista también. Están queriendo que venga gente porque acá viste que se cortó en febrero la temporada, se cortó la temporada con los incendios, claro. Con el incendio se cortó en enero. Febrero murió y ahí en mayo murió. Sí. Es lo que comentan también los feriantes, que ellos tienen por ahí un panorama bastante claro de del movimiento que hay, claro, digamos, ¿no? Y pero está bueno que venga tanta gente, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Para mi gusto, sí. No. E incluso cuando yo trabajaba en la montaña, vos siempre que tenés un trabajo querés que te vaya bien, ¿no? Sí, claro. Pero como que el estar a cargo de un refugio te hace... tenés que darte cuenta que tenés que hacerte cargo de un montón de cosas, que absolutamente todo lo que pasa en esa zona... uno tiene que tenerlo, claro, mínimamente bajo control, ¿no? Claro. Uno no puede controlar todo porque no puedes ir de la mano con todo el mundo. Claro. Pero uno se tiene que hacer cargo de, bueno, pasaron 50 para allá, estar atento de que vuelvan. Si alguno no vuelve, al toque ir a buscarlo, al toque avisar. Claro. Y tenés que estar muy atento con todas esas cosas. Y bueno, tanta masificación, sí, es un tema. Es muy complicado. Y esa masificación también te va llevando a que cosas que a mí no me gustan nada, de repente necesitar tener un acceso más rápido para poder subir en cuatri, para poder llevar más cosas porque tenés que atender a más gente. Y todo eso es contraproducente al, sí, ambiente, ¿no? Y hablar. Por un lado, que uh-huh. para mí es lo peor. Y después, por otro lado, para nosotros que nos gusta ir a la montaña, y sí, sí, yo iba a la montaña para no ver a nadie. Claro, sí. esto que estábamos charlando hace un ratito nada más, empezar a despojarse de cosas. Exactamente, estar tranqui, no ver a nadie, sentarse abajo un árbol y de repente te pasan 50 corriendo para allá, claro. que está todo bien con los que corren, a mí me encanta correr también. Dos vehículos para el otro lado y mucho ruido, sí. Y eso hacia el medio ambiente no es saludable. Pero bueno, es complejo. Es complejo para el que labura, también los mismos cámaras de turismo, calculo yo, necesitan esa promoción para que el lugar labure, para darle laburo a la gente, ¿viste? Está todo, es un equilibrio medio complicado. Muy complicado. Y no está regulado, porque y la regulación es tremenda, claro, ¿cómo haces? Claro. No sé. ¿Vos opinás lo mismo, Ari? Sí, lo escuchaba y sí, prácticamente en todo, digamos, ¿no? Con el tema de cómo se va degradando el medio ambiente cuando se llena de gente. ¿Sin un control o sin una regulación más que control? ¿No? Yo lo pude ver así, en cierta manera, estando en un lugar que empieza de cero. Claro. Que vos vas y... Tenés que empezar... Encontraste, o sea... No encontrás nada en la picada, o sea, no encontrás nada y de todo, pero me refiero que no encontrás una colilla de cigarro, no encontrás una bolsa, no encontrás una toallita debajo de un tronco, claro. Y a medida que empieza a subir gente, empezás a encontrar cosas. Ajá. Y no te estoy hablando de un malón de gente, claro. Te estoy hablando que los primeros años iban 15, 20 personas en la temporada. Claro. Aún así ya se notaba. Claro. Que alguno te deja una bolsa, un papel de caramelo, el celofán de arriba del paquete de cigarro, claro. Que cuando vos empezás no hay nada. Claro. Pero yo no, o sea, a lo que voy, digo, ¿cuánto tiempo se puede sostener un lugar, la vida de un bosque que es pisoteado, claro. por ejemplo, con tanta gente como son miles de personas, claro. en un día, por ejemplo, digamos, ¿no? ¿Y vos estás convencido que va a llegar la primavera, va a llegar el verano y todo va a seguir tal cual? Sin control, digamos, sin una revolución. Irán a hacer un poco de alaraca, como siempre hacen, digamos, ¿no? Un poco de cartel, de bandera, pero le están de poniendo publicidad. Demasiada ficha al turismo, me parece, para un lugar que está complicado. Ya lo tenemos después del incendio, ya vemos lo que pasó. ¿No está preparado el sol para tanta gente? No. Ya, o sea, el pueblo mismo, su capacidad de soporte está superada. La planta, cuando la hicieron allá por el 78-80, sí, ya era chica para Bolsón, que tenía, ¿cuántos? 4.000 habitantes, la por ahí. La planta de residuos. La planta de claro. Y aún así se sigue pidiendo a gritos. El gas todavía no es suficiente para todos, digamos, ¿no? Aún así siguen queriendo que venga gente. Claro. Todo el tiempo, ¿viste? Vos a veces mirás. Porque también le dan mucha importancia a esa a la promoción que hacen. Sí. Pero en la promoción no va ninguna... No dicen que lo van a regular o que van a claro. implementar ciertas uh-huh. medidas, ¿viste? Para lo que es el área. Uh-huh. A ver, acá hay un comunicado que nos llegó en esta semana. Dice, demorar, negar, despojar. El Bolsón. Crónica de la desprotección sistemática del AMPRALE y sus consecuencias. En medio del mutismo institucional y una burocracia cada vez más opaca, resuena con fuerza una frase nacida en otro contexto, pero tristemente aplicable a la realidad del área natural protegida Río Azul Lago Escondido. AMPRALE. Delay Deni de Pose. No sé en qué estará, pero dice: una estrategia de desgaste que en Río Negro se traduce en postergaciones sin fin, negativas, sistemáticas y despojos encubiertos. Porque aquí también se ha demorado, también se ha negado y sobre todo se ha despojado. Se demoró la reacción ante un incendio anunciado, se negó el ingreso a quienes querían ayudar y se despojó sin explicación a refugieros, caminantes y pobladores de su derecho a habitar y proteger una montaña que forma parte de su identidad. Desde hace años, espacios como el Bolsón Trekking, vecinos y ciudadanos comprometidos han presentado notas, advertido sobre la falta de planificación, solicitando rutas de evacuación, mejoras de acceso, señalización y presencia técnica constante. La Secretaría de Medio Ambiente de la provincia de Río Negro respondió siempre tarde o no respondió jamás. Durante el incendio se evidenció lo que muchos ya sabían. No existían rutas de escape, no había zonas seguras demarcadas, no se patrullaba y el día del atentado no se monitoreó a horario completo el ingreso al camino troncal. ¿Casualidad? No se sabía quién había ingresado ni quién quedaba en la montaña. La policía buscaba posibles testigos, pero los accesos estaban sin control y por lo tanto sin registro. Se cerraron zonas no afectadas, mientras que se autorizaba evacuaciones por puentes que ellos mismos habían cerrado por peligro, como el del Río Azul, arreglado por vecinos sin asistencia técnica oficial. Y mientras tanto, una topadora trasladada a la zona del refugio Lago Natación destruía bosque nativo y ensanchaba innecesariamente un camino 4x4 ya existente. Se generaron zonas de estacionamiento para camiones que jamás subieron. Y cuando, ya con la máquina en la montaña, se pidió abrir apenas una senda hacia el arroyo Teno para abastecer de agua y poder apagar el fuego, se negó. Pero la autopista fue construida. El sinsentido fue absoluto, la inacción fue deliberada y la negligencia imperdonable. Hasta el día de hoy no existe un estudio técnico público y accesible que explique el estado actual de la zona afectada, las acciones realizadas o el plan de restauración ecológica a seguir. Peor aún, desde hace semanas se ha solicitado al AMPRALE, sin éxito, información detallada sobre los caminos de los cambios de zonificación de los últimos 10 años, las multas aplicadas, las que caducaron sin cobro y las que efectivamente se abonaron. Porque entender el pasado es comenzar a entender el presente y anticipar el futuro. Y los rumores, esos que crecen cuando no hay transparencia, se multiplican. Bueno, sigue, es muy largo. Tal vez llegó la hora, dice el comunicado, de barajar y dar de nuevo, de repensar al AMPRALE desde sus cimientos, con técnicos idóneos, autoridades presentes y comunidades verdaderamente involucradas. Y si el Estado no lo hace, lo haremos nosotros, dicen los caminantes, los refugieros, los vecinos, los guardianes silenciosos de la montaña. Porque si algo nos enseñó este incendio, es que la montaña se protege caminándola, observándola y estando. Y que en este lugar no les pertenece, nos pertenece a todos. Bueno. Muy bueno. ¿Sí? Sí. Es un comunicado. Tremendo. ¿Sabían sí. que existía? Sabía que había algo de, con, de que se estaba comentando y que se había gente así preocupada con la cuestión del de lo que se puede llegar a hacer, ¿no? Con el AMPRALE. Sí. Ajá. Que, bueno, la verdad que uno dice AMPRALE, ¿no? Área natural eso. Protegida. Natural le queda un poco, sí. Protegida, creo que no le queda nada. Sí. Y Río Azul, Lago Escondido, Lago Escondido tampoco está dentro del AMPRALE. Claro. Habría que cambiar el nombre, aunque sea. A mí me suena, yo cada vez que nombro AMPRALE, me suena como un fantasma, así, una cosa que no. ¿Quién carajo maneja el AMPRALE? ¿Cómo sí, es? Y no, y es que no hay una línea de laburo, algo. No, sí. Bueno, vamos a proteger. ¿A pero, proteger de qué? ¿A proteger cómo? Ajá. Está buenísimo proteger, para sí. que no se haga pelota a los lugares, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, hay que. Tiene que haber una línea de laburo, claro. Son todas esas cosas que hace años que se vienen charlando y siguen pasando. Bueno, y hoy pasaron estas cosas. Con Ariel, justamente en el programa pasado, la cantidad de veces que ustedes, estando arriba, le pedían a los funcionarios o al mismo AMPRALE, me decías vos, que pongan gente con handy o patrullando un poco la. ¿Cómo era eso? Algo que sí, algo que nunca sucedió. Siempre quiso tener injerencia, digamos. Siempre. ¿Qué carajo maneja el AMPRALE? ¿Cómo es? ¿Quién hay? ¿Quién es el representante? En la época que por ahí yo andaba, decía, había ya sabemos el nombre de quién es el benefactor de la comunidad. Ah. ¿Quién está detrás de todo? ¿Quién es el que frena los planes? Ah. Que salgan, que se haga un plan de manejo, que se haga un estudio. Ah. Es la misma persona que viene frenando desde hace mucho tiempo todo esto, digamos. Ajá. No sé si ahora habrán nuevos actores, no sé. El otro día estaba leyendo también otra noticia que se juntaron ahí en la Fundación Cooperar un montón de empresarios y gente del turismo y estaban muy conformes. Y después leí en representación del Cerro de Laderas, un apellido muy conocido de acá de la zona, un joven Rudolf. Que estaba ahí en representación de Laderas Y después también leía que en representación de la municipalidad y la persona que tiene a su cargo las relaciones con esos organismos, también es rudor, que no es el mismo del de arriba. Sí. Pero esa relación me resultaba, bueno, es... No es ético, no es ético. Yo no tengo nada contra los rudos ni cosa por el estilo, pero... tampoco, digamos. Al contrario, me parece gente bastante... Que está obligada, digamos, sabemos que el viejo, el abuelo, ligado al... Pero esta relación, ¿no? Es también un poco... Sí, ojalá que... Que no se mezclen. Ambos Rudolf sí. Pateen para un lado copado, ¿no? De protección, de cuidar los dos. Saben mucho de montaña, esquían mucho, entonces estaría buenísimo que protejan eso, ¿no? Y no que se vayan solo en un mero negociado, claro. Ya sea a través del esquí o a través de privatizar tal cosa para que vos pagues entrada. Claro. Ojalá, ¿no? Ojalá que, que sigan, son que gente, vayan en... Sí, sí, son gente acá, hay gente que, que hizo muchísimo por la montaña, muchísimo por la montaña y... La verdad que uno... Y algunos bicharracos se aprovechan de esa cuestión, ¿no? De decir, bueno, yo tengo este acá y después tengo el otro allá, pero... Sí, bueno. Ya bueno, el intendente fue contador del lado escondido, ¿no? Claro, contador. Bueno, se acomodan las cosas, digamos, ¿no? Yo, mientras tanto, que el tiempo se estira, se posterga, todo esto que decía que no se ha logrado zonificar los lugares... O decir si va a proteger, qué se protege. Mientras todo eso está en un debate, siguen habiendo cambios. Claro. Cambian los colores en algunos, en unas áreas de la sí. del área. Para, porque cambian los colores, cambian el uso. Verde, amarillo y rojo, así es. Sí, verde, amarillo y rojo. Sí. Y pasó un par de veces que parecía que ya iba a salir, iban a aprobar el plan de manejo. Sí, sí. Otra vez para atrás y nuevamente un cambio de color. Ahora con el tema del incendio, más allá de lo que dicen los cumpas acá en este comunicado que acabamos de leer, se han abierto unos caminos y huellas para todos lados, que en algunos casos viene bien, pero en otros casos esto de 4x4 hasta arriba. Hasta arriba está la natación. Sí. Bueno, ahí estaba el camino que usaban los refugieros, claro. Del hielo y del natación. Pero yo no fui a ver, ¿viste? Pero bueno, sé que supe que abrieron camino ancho para en ese momento que estaba el fuego para poder subir y bajar gente rápido y tener móviles rápidamente con agua arriba, pero nunca se sabe el trasfondo también, ¿no? De todas esas cosas. Negrito, vos que vivís en Mallín, ¿has recorrido ahí toda la zona del siniestro, del incendio? No sé si toda, porque ha sido muy grosso lo que pasó. ¿Te encontrás con callejones por nuevos o no? No, ampliados quizás sí. Viste que los callejones, uno también le gusta el bosque y el Niere, y mientras te deje pasar con el vehículo, está todo bien. Sí. Pero bueno, con esto, cuando uno ve que no puede entrar un camión de emergencias, se han abierto varios callejones. Y después, bueno, sí, se debe haber abierto algunos lugares que deben haber querido hacer cortafuegos. Claro. Pero yo no vi, así que de repente aparezca calle nueva. Camino por todo. Sí. Sí, sí, sí. Te han quebrado la razón y el corazón, la razón y el corazón, te han apagado el fogón, te han secado, te han quemado, sobre tu suelo arrasado solo se escucha algún llanto, diablos vestidos de sangre. Te arrancaron la raíz, te arrancaron la raíz, pero el jazmín del país florece y vive en el canto.

Che, a ver, ¿en qué refugio le gustaría estar hoy? Hoy con mi edad, así como... ¿Cómo me queda a mí? En un refugio europeo que me suba en el helicóptero. No, ahí a mí ahí están los refugios, los más naturales me encantan, ¿no? El Motoco, el Lindo, el Dedo Gordo también es una belleza, ¿no? Esos, son así todavía esos, esas islitas que van quedando, que no son tan masivos, y la verdad que estaría buenísimo. Estar ahí. El Dedo Gordo es como una casita de cuentos, es hermoso ese refugio. ¿Sí? Y el lugar, digamos, ¿no? También es el... ¿Quién lo armó ese refugio? Vergara, los... Viene del lado de la familia, viste, sí. Que en los momentos que se hacían convenio con la familia. Sí, sí, sí. Creo que estuvo ahí Guillermo Lindauer. Lindauer. Fue el que hizo esa construcción así amordazada que casi ya no se ve, digamos, ¿no? Esa técnica de construcción, ¿no? Hoy por hoy se usa el... Bueno, los Laguitos también, el primer refugio logró, era de tronco amordazado. ¿Cómo es tronco amordazado? A ver, Nairo, contar. No sé muy bien. Acá el muchacho es especialista en amordazar troncos. ¿Qué los pones? ¿Así como ladrillos y los vas...? Llevan, claro, uno encima de arriba, o sea, sí. Dos palos canteados. Sí. Uno arriba del otro y en las esquinas sí. Se van cruzando y van quedando, se le hace un calado, claro. Cuando hacen con dos esquinas se le hace un calado a los dos palos, siempre se mantienen los dos palos a nivel, para que entonces tenés que poner uno y el otro a la vez para ir nivelando, digamos, claro. ¿No? Y ahí se puede tarugar, clavar lo que haya, digamos. Ajá. Si no hay clavo es tarugo de madera, digamos, ¿no? Claro. Un barreno. Tenés que ojerear, sí, con un barreno, o el de mano, o hay uno que es de palanca, sí. Ajá. Que es un sí. Más o menos como pulgada y medio es el agujero que te hace. Y ahí le metés un... Y un tarugo de madera, o sea, por ahí si no, capaz que antes nunca tenía clavos, o sea, claro, no había ferretería como para... Claro, pero además si los troncos son medio anchos, tenés que tener un clavo más o menos, te encargo. Igual el tronco apilado con lo que pesan a veces ni se mueve, ¿viste? Bien. El Piltri, el primer refugio del Piltri era sí. Hecho así sí. Y los troncos estaban todos hechos a pura hacha. Hachuela, sí. Claro, sí. No había motosierra en esa época, claro. cuando hicieron la construcción. Uh-huh. Y vos ves algunos troncos que todavía quedan ahí en ese primer lugar. Uh-huh. Y es impresionante, la perfección de... Es una artesanía. Sí, sí. Ese sistema de laburo hecho a hachuela sí, sí. Es una maravilla, sí. Sí. ¿Vos usaste mucha madera de ese refugio para el nuevo? Cuando se quemó el refugio del año 98, nosotros arrancamos la construcción en el año 99 y con Lucas Angelino, refugiero de hielo azul. Del hielo, sí. Así charlando un día se nos ocurrió reciclar esa madera que estaba a unos 500, 600 metros del lugar donde se iba a armar el nuevo. Así que aprovechamos varios palos y bueno, por suerte todavía se conservan y están allá arriba, ¿no? En uso, sí, en las construcciones nuevas que quedaron en el Piltri. Están ahí, eso quedó ahí. Yo hace muchos años que no vi al Piltri. Yo fui al primer refugio. Después que se quemó no subí más porque ya anduve por otras vidas, digamos. El que se quemó fue el segundo refugio, sería. El primer refugio, el chiquitito. El chiquitito. Que estaba sobre pilotes y tenía unas tablas en el piso que eran tremendas, no sé sí. Qué eran esas tablas, tablones de lenga, no sé qué serían. Sí. Eran grosas, hermosas. Sí. Eso, de eso ya no hay nada. De ese no quedó nada, no. Okay. No, ese era pura madera pura y madera, sí, cuando se incendió se quemó completamente. Sí. Bueno, y de ahí el segundo. Se hizo en el mismo lugar, el tercero sería. El que se incendió fue el segundo. El segundo. Claro. El primero estaba como en línea recta de donde está el despegue de los parapentes ahora. Sí, sí. En línea recta hacia arriba. Sí. Ahí estaba el primero, que ese se, se terminó abandonando porque se hizo el que contás vos que se incendió. El que se incendió. Ese se terminó abandonando, que es de donde nosotros reciclamos algunos palos. Bien. Y así que el segundo refugio fue el que se incendió. Y ahí te pusiste a hacer vos el tercero. Y me puse a hacer el tercero y después el cuarto también. Ah, yo claro. Sí, sí. Claro, yo me acuerdo que subí a los dos. La primera que yo estaba, el de atrás, el primer de atrás que después vos lo usaste. El más chiquito, que hicimos primero el más chiquito. Con esa, la madera del primer refugio fue el chiquito. Ajá. Que la idea fue, le metemos pata y en el verano hacemos algo para poder pasar el invierno. Claro. Y así que en 5 meses hicimos una... ¿Y 5 meses lo hicieron? Hicimos la covacha, nos acobachamos y pasamos todo el invierno ahí adentro. ¿Y el techo? Y el techo, chapa, sí. Uh-huh. Y bueno, y un año después empezamos a armar el otro, el que ahora se usa como refugio, claro. Que se quedó en el 2003, quedó funcionando. Esa foto que vimos del Piltri cuando subieron para las cumbres simultáneas, que está Vivi, están los chicos de John, Vivi Trota, los chicos de John, está vos, y otra gente ahí en el refugio, ¿ese cuál es? El último, el cuarto. El cuarto, sí. Ya que no me acuerdo, eso fue en el 2011. 2011, sí. Bueno, ahí en esa movida estuvo bueno, porque había gente que se comunicaba desde la cumbre del Huemul. Sí, con estos chicos, los John, estaban en la principal. Arriba. Sí, yo me fui con otros amigos a la Marqués. Ajá. Estuvo bueno, estamos. Sí, eran muchas cumbres ahí cubiertas del Piltri, muchas sí. Muchas cumbres simultáneas. Además, no solo del Piltri, sino de todos lados. De todos lados, sí, porque sí, estuvo buenísimo. Subieron al Lindo, subieron al Curru. Sí. En la foto, justamente, que el otro día le traje a Ariel, están todas las fotos de todos los que fueron y a los diferentes lugares que fueron. Y la comunicación por el handy y unas radios así, sí, medias pedorras, arriba de la nieve para escucharse. ¿Cómo cambió? Vos fijate 2011 ahora, o sea, ahora lo tenés todo acá, radio, sí, o sea, comunicación. Y esa en esa época era por dos caminos distintos, la radio por un lado y el handy. Y el handy. El handy por el otro, digamos, ¿no? El handy y el Walkman. Y el Walkman. Así nos fuimos para arriba. ¿Y ustedes cómo le fue de arriba? Bien, sí. Sí, fuimos ahí. Habíamos, ahora no me acuerdo bien, bueno, fue hace varios años. Sí. Pero habíamos quedado una hora en que claro, nos comunicábamos más o menos entre todos. Ajá. Así que salimos tempranito ahí a la cumbre de Marqués, que es al sur, sería de la principal. Uh-huh. Tienen una altura muy parecida a las dos cumbres. Ajá. Se llevan muy poquita distancia. Uh-huh. Pero me acuerdo que con Handy de allá arriba te comunicas con todo. Claro. Y había unos chicos que estaban creo que en la Roca del Tiempo, claro, fue alguien. También, otros sí, fueron a la Orqueta también. Julio al Julio fue con Nacho a la Orqueta. A la Orqueta, con Nachito sí. Llano. Sí, cerrazo, ¿no? Al Perito también. al perito fue gente, había, sí, sí. Todo lo que hay ahora, digamos. Al Dedo también, claro, a la cumbre del Dedo. Claro. Hay que se pegaron esa última trepadita y escalada. Tremendo. Hermoso. Hermoso. Bueno. Sí, el otro día me empachaba. ¿La viste? Sí, sí. ¿Viste la foto con todos los cumpas que subieron? Y claro, y bueno, y la sí. Hay como 60 fotos de cada cumbre, digamos. Hay una banda de fotos por cada lugar, sí. Muy bien. Y se ven los manques. En la mayoría, sí, digamos, sí, ¿no? Sí. Y el día espectacular que les tocó, digamos, ¿no? Más allá que había ceniza, me acuerdo, en el aire, digamos, uh-huh, en suspensión. El día antes de hacer la cumbre, que miraba las fotos del Motoco, estaba el cañadón tapado. Sí. O sea, cubierto de ceniza adentro, digamos, ¿no? Con mucha... ¿Y qué era eso? ¿Algún volcán del otro lado? El volcán creo que ya era el Puyehue. El Puyehue. Claro. Ajá. Me parece que coincidió, a ver, no quiero mentir. Era enero. Me parece porque está en pleno... Bueno, diciembre. Sí, diciembre. 15 o 17 de diciembre. Es lo que dicen la fecha en la foto. Hablamos de la, de la fecha de la foto. Sí, sí. Creo que es 17 de diciembre. 17 de sí, no, sí, fue una experiencia impresionante. Sí, estuvo buena esa y después hubo otra para el querido Manu. Manu Suárez. Claro. También hicimos otra salida distintas. Claro, Manu fue allá al... al... Le decimos el paleta a los lugareños de acá, digamos. Claro, eso yo... A mí me dicen el marqués y yo empiezo a mirar cuál será el marqués y el loné, cuál es el loné. Claro, uno lo conoce como el paleta. Cierto, claro. Sí. Claro. El Manu ha ido para allá, para aquel lado. Sí, muy bueno. Suena la música cada vez más. Todo el viento con su extensión, trascendiéndolo al llevar. De sus pupilas pude escuchar, de sus gargantas oír gritar. Madre es la tierra, para verlo hay que creerlo, para creerlo hay que amarlo, para ser libre después de dar la vuelta una y otra vez, la lencita de los tiempos. Madre es la tierra, hermana la luna, padre el sol. Libertad era la voz, es la voz y será. Libertad era la voz, es la voz. Su extensión, trascendiéndolo al llevar, en sus pupilas pude escuchar, en sus gargantas oír gritar. Madre es la tierra, hermana la luna, padre el sol. Para verlo hay que creerlo, para creerlo hay que amarlo, para ser libre después de dar la vuelta una y otra vez. De los tiempos, madre es la tierra, hermana la luna, padre el sol. Libertad era la voz, es la voz y será. Libertad era la voz, es la voz y será. Bueno, no los entretengo más. Sí, hemos hablado un montón. Hemos hablado un montón de cosas. Ah, están preocupados los barilochenses porque se les... Los jabalices. Trajeron los jabalices a la zona urbana, dicen. Mirá vos. Y, lo, claro. Y los otros que decís vos, ¿cómo se llama? Los bisones. Que el bisón también. No, el otro día leía que haciendo, estudiando los jabalíes a ver cuál era el movimiento, la cantidad que andan, ¿viste? ¿Qué tránsito, qué cantidad hay? Hay un montón. Empezaron, claro, pero también se dieron cuenta que en ese interín vieron muchos bisones también, ¿viste? Y ahí, bueno, se encontraron con otro problema más, digamos, ¿no? Porque sí, sigue siendo un problema el bisón. Bueno, las áreas estas que se van quemando, el bicho dispara también, ¿no? Sí, en algún lado se acumula. En algún lado se acomoda, claro. Sí, sí, todo. Los que nos quedamos con bosque y tenemos algún bicharraco, o sea... Hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo, meterlo abajo de la cama, no sé. Es que tiene ave con eso, o sea, porque... El bisón es áspero. Sin territorio, los zorros, los felinos, los gatos monteses. Sí. lo que es Mallín era, sí, ahí sí. No voy a decir que era común porque no se dejan ver, pero en el campo siempre se claro. Escucha que se llevan un pollo, claro, un pato, y ahora bueno, se quedan sin claro, protección también, se digamos. Se quemó, ¿no? Todo de la mía. Sí, los carpinchos de Nordelta. Ah, también. Sí. ¿A dónde andan los carpinchos? Se nos van a venir en los carpinchos para acá. Como que sigan quemando el Delta, ¿ya? Sí, sí, claro, ni hablar. Nos van a acorralar los carpinchos de arriba y los de arriba. Te dicen que en el 2050 van a llegar acá los castores. ¿Ah, sí? Han hecho un estudio, dicen, en el sur. Claro, sí. Que a la velocidad que están avanzando, dice, para 2050. Van a ser detectados acá en el parque. Dentro de 25 años no voy a estar. Nahuel, no importa. ¿Vos vas a estar? Y capaz que sí, pero no me voy a enterar de nada. Claro, digo, no, 25 años no es mucho, sí. Digamos. No es mucha edad, digamos, ¿no? Uno es joven, pero no, uno no sí. Piensa que va a vivir tanto, digamos. Bueno, les agradezco un montón. Bueno. Ha sido un placer. Por fin nos encontramos, Negrito. Por fin, sí. Estuvo buenísimo. Bueno, hay, y... hay cosas que hay que hacer. Claro, sí. Totalmente. Esto de hablar tampoco... Y yo estoy así, si no andaría haciendo cosas también. Y acá vos lo sabés, que para agarrarme y para alguna había que... Hoy me estaba contando... Ocupado, digo, ¿y esta tabla? ¿Qué es esta tabla? No, con esto me armo la... ¿Cómo qué? ¿Qué te hace? Los materiales, ¿viste? La, los materiales de curación. Para la curación. Gasas y los apósitos. Yo los armo, como decía el Dani, después los envuelvo en papel, los meto en una bolsa y me los llevan al... Los llevan al hospital y los esterilizan y después... Vienen una vez por semana, ¿viste? Sí. Entonces hay una vez por semana que yo hago esa... Ahí hacen el intercambio. De... Claro, el intercambio. Bueno. Está bien, hay que mantenerse siempre activo. Siempre, sí. Y este es un... Bueno, cuéntense bien. Usted también. Muchas gracias. Salió algo de esa. Por ser un expulsado más, por salir a volar por los cielos prohibidos, mordí una culpa al pasar, no lo pude evitar, fue falta de consejo. Y así me fui metiendo en la bruma de un sueño perdido, enredado en los hilos de la confusión, bailando. Los temas musicales que escuchamos en el programa de hoy: un fragmento de Plegaria a un labrador por León Gieco, con la voz de Víctor Jara; Los Sucara y Mientras tenga la vida; Los Olimareños, Sin fogón; y por último, suena la música El Tincazo y también Falta de consejo. El Tincazo. Por un mismo camino hay sol y no tiene final. No hay karma en el andar de algunos peregrinos. Y así me voy bailando contigo al ritmo perdido. Si yo vine a este mundo buscando el fruto prohibido, no sé si no puede reír, si no puede gozar, es por falta de consejo. Vos sé, si no puede reír, si no puede gozar, es por falta. Acompaña charlas de refugios Fundación Cooperar, este año con una propuesta de talleres impresionante. Andando, ando, danzando, clases de folclore para adultos mayores, mosaico inicial, animales en mosaico, animarse a pintar, arte creativo, lengua italiana, inglés, ambiente y acción ciudadana construyendo comunidades resilientes, elaboración de vinos artesanales, primeros auxilios y asistente veterinario, curso de conductor náutico y o timonel de yate a vela y motor, radioemisoras, manejo técnico y equipamiento, AutoCAD 2D inicial, tips prácticos para emprendedores, matemática preuniversitaria, primeros pasos con tu celular, sacale el jugo al celular, domina tu celular, grabación y mezcla in the box,